barrio, en el surco de la palabra, dando la voz, encontrándonos en las calles o en los campos, con la organización de los que luchan, abrimos el espacio, de las corresponsalías de Radio La Negra. Argentina. Este sábado se presenta un nuevo anuario de la organización Basta de Asesinatos Laborales, organización que se ocupa de la lucha por revertir las condiciones laborales en las que muchas y muchos trabajadores dejan sus vidas y que podría evitarse. Charlamos con Ariel Godoy, de VAL, referente de la lista roja en el sindicato del neumático, quien nos cuenta sobre la situación del 2020, donde las estadísticas marcan que un o una trabajadora perdió la vida por cuestiones evitables cada 7 horas. El día sábado vamos a estar presentando en la clínica San Andrés, que está ocupada por sus trabajadores, reclamando que reabran ese sanatorio que tiene muchísimas camas disponibles y equipamiento para atender en esta situación de pandemia. Vamos a estar presentando en ese lugar el tercer anuario de Basta de Asesinatos Laborales, que básicamente con la presentación de ese anuario lo que queremos es hacer es visibilizar las muertes laborales, los asesinatos laborales que se producen diariamente en los lugares de trabajo. Este año tenemos para denunciar que entre enero y diciembre del 2020 un trabajador o una trabajadora murió a causa de situaciones relacionadas con su trabajo. Murieron cada 7 horas. Esa es la cifra que nos han dado con el observatorio que hemos realizado. La mayoría de esos compañeros o compañeras son trabajadores de la sanidad. La mayoría de los compañeros y compañeras han muerto por COVID yendo a trabajar. Pero también, más allá de que durante el año pasado hubo una importante baja en la producción durante algunos meses de la cuarentena, han muerto muchos trabajadores nuevamente por los mal llamados accidentes, que nosotros lo hemos renombrado y le hemos puesto el concepto político que se merece, que son asesinatos laborales, porque entendemos que si se podrían haber evitado no son accidentes, sino que son asesinatos. Como siempre denunciamos desde VAL, hay una innegable responsabilidad por parte de las patronales, hay una innegable responsabilidad por parte del Estado y del Gobierno, pero también hay una innegable responsabilidad por parte de las conducciones sindicales burocráticas, de las centrales sindicales, que no hacen nada al respecto y no denuncian esta situación. Así que el sábado vamos a estar haciendo esta presentación y vamos a estar poniendo este material a disposición de los compañeros y las compañeras de la clase trabajadora. Y insistimos con que VAL lo pensamos como una herramienta que aporta desde varias organizaciones sindicales que pertenecemos al espacio, pero también junto a los familiares de compañeros y compañeras que han muerto por estos asesinatos laborales. Así que desde ya el espacio, gracias por el espacio y estamos en contacto. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1